Martín, Mauricio y Relmo estaban a punto de que se le formularan cargos y que no se sabía si en ese momento la Fiscalía no iba a pedir la prisión preventiva. Y entendemos que lo que ocurrió, según nos llamaron, porque nosotros no somos abogados del mundo indígena ni del mundo ambientalista, es que no tenían quien los defendiera, supongo que por internas y cuestiones políticas del campo indígena que nosotros no manejamos. Entonces, Alberto Binder, que es con quien yo me formé, en el INESIP, que es una ONG en la que trabajaba hace muchos años en Buenos Aires, nos pidió, es amigo de la comunidad y nos pidió, por favor, que si podíamos darle una mano, y bueno, acá estamos hoy. Uh-huh. Bien, le agradecemos, doctor Kosovsky. Una última pregunta. ¿El testimonio de Pelaye se espera para la mañana o ustedes no saben? Para mañana a la tarde. Para mañana por la tarde. Bien, estaremos. Para mañana por la tarde. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, fantástico, un abrazo. Hemos charlado con el doctor Darío Kosovsky, él es integrante del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Y allí están en Neuquén sosteniendo la defensa de Relmu, Martín y Mauricio. ¿Fermín? Sí, te estoy escuchando. ¿Algo más por allí? ¿Te parece que hay testimonios valiosos para retomar? ¿O vamos cerrando esta larga jornada, sobre todo para ustedes? Como lo quieras, si querés te puedo pasar de vuelta con Martín para tener otro contexto de la situación y cerramos la señal. No, está bien, no los molestemos, ya charlamos con Martín hace un ratito y supongo que estarán cansados y tendrán toda una carga encima afectiva por lo que significa estar en ese lugar en este momento. Así que me parece lo más prudente es dejarlos descansar. Y me parece que lo más prudente es dejarte descansar a vos también hasta mañana, porque a las 8:30 vamos a estar retomando esta transmisión especial con la señal generada por Radio Zona Libre, allí en Zapala, Neuquén, familiares y amigos de Luciano Arruga, y que estamos desde Buenos Aires respaldando de alguna manera FM La Caterva y nosotros Radio La Retaguardia, junto a la gente del Zumbido de Neuquén, en cuyo sitio web, portal de noticias de allí de la zona, podés también escuchar esta emisión radial que se sostendrá en el tiempo hasta que termine el juicio. Ojalá que sea con absolución para Relmu, Martín y Mauricio. Lo estamos esperando. Estamos trabajando para eso, Fernandito. Gran abrazo, Fermín. Igualmente, saludos a la gente. Fermín Martínez, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, trabajando allí en Neuquén junto a Nadia París para generar esta señal que se está escuchando, por lo que dan cuenta las redes sociales, no solo aquí en la Argentina. Así que esperamos que esta emisión especial de medios comunitarios, alternativos y populares esté a la altura de lo que se está generando alrededor de esta causa y de la judicialización de Relmu Ñankú, Martín Maliqueo y Mauricio Rein, ni más ni menos que por tentativa de homicidio contra Verónica Pelayes. Uno entra al Facebook de la fiscal agredida, Verónica Pelayes, y digamos su Facebook está dedicado a esta causa, con una, a ver, lo que tiene como foto de cabecera del Facebook es una publicación de algún diario de Neuquén, seguramente, del diario de Río Negro, mirá. El diario Río Negro, que en realidad tiene no solo alcance provincial, sino que toda la zona es el diario más importante, sin dudas, el de mayor tirada al menos. Dice, bueno, que es de aquel momento, ¿no? La oficial de justicia atacada por mapuches entre comillas, vaya uno a saber por qué mapuches entre comillas. Dice, son heridas graves, pero me duele más la impunidad, decía Pelayes en aquel momento. Y su otra fotito, vieron que en el Facebook hay dos fotos, yo no termino de entender cuál es más importante, ¿no? Pero hay una foto grande, que es esta que te decía, y una foto chiquita en la que se ve la herida debajo del ojo izquierdo de Verónica Pelayes, y su última intervención en el Facebook hace 4 horas es justamente una foto más grande de la herida que se le ocasionó aquel día, y Y bueno, y juega con Todos Somos Relmu, por un lado, y esa foto en la que se la ve golpeada, por otro. Bueno, esperaremos a mañana su testimonio. No va a ser el único testimonio, pero va a ser, sin dudas, el más importante de todos los que aportará la querella. Y después, el viernes, entonces, empezarán los testimonios aportados ya por la defensa, y habrá que ver en ese contexto si van a declarar. Yo creo que Relmu va a declarar, pero es información que puede cambiar a lo largo del juicio, porque claro, esto tiene que ver con estrategias de defensa, pero me da la sensación de que en algún momento, o quizás antes de que se, en las últimas palabras que a las que tiene derecho toda persona acusada en un juicio en la Argentina, en algún momento me parece que Relmu va a hacer una defensa política de su estar ahí, del estar de los tres mapuches allí, mapuches sin comillas, allí en el banquillo de los acusados. Bueno, hasta aquí llegamos con esta transmisión especial que comenzó a las 8:30, más allá de las interrupciones de los cuartos intermedios. 8 horas y media de transmisión de estos medios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos: Radio Zona Libre, La Caterva, El Zumbido y La Retaguardia. Nos encontramos mañana desde las 8:30. Muchísimas gracias por haber estado allí acompañándonos.